subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Ay Dios, un pajarito que va volando, yo lo cogí para complacerla. Oye, tanto se burló de mí que ahora no